Hay por lo menos 6 sólidas interrogantes sobre los métodos de uso por el gobierno de Quisqueya Binacional, del Mojón y Embeleco, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro Pompeo, Elliot Abrams Negroponte, Ante Pavelic Baby Doc Abinader, lacayo redomado e incondicional tanto del imperialismo yanqui como del imperio del parasitismo y de la hechicería mágico-fantástico religiosa y oscurantista que encarna y materializa en la Iglesia Católica Vaticano, en su sucursal instalada en nuestra nación y sobre la que opera la República Dominicana como su Estado Nacional. Veamos la primera interrogante. ¿Aplica el gobierno ilegítimo, producto del fraude y la falsificación políticas, su método preferido del soborno y el chantaje sobre el Ministerio Público del Poder Judicial, tanto en lo que es la Procuraduría General de la República y sus departamentos especializados, como el de PEPCA? Nosotros no solo creemos que sí, sino que tenemos en nuestro haber informes y datos precisos y concretos, contundentes y devastadores. Y todo es con vistas en lo inmediato y menos importante a su continuismo y su reelección, como lo confesara la perversa Matahari y depravada en todos los terrenos y bajo todas las formas, Nuria Piera, en su programa del lunes 14 del presente mes de diciembre. Lo otro, que es de mucha más importancia, que es la destrucción de la nación, de sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encargadas de preservar la soberanía y la territorialidad de la República Dominicana para la fusión con las hordas tribales haitianas, cuyos cabecillas, que se autodesignaron como gobierno de Jovenel y su flamante pandillero que se hace llamar Claude Joseph, formal, literal y abiertamente, ha reclamado de los usurpadores del poder del Estado que asuma como tarea ordenar al pueblo dominicano ponerse en la indecorosa postura de cuatro patas, quitarse toda vestimenta, para ellos, los haitianos, proceder a sodomizarnos. En tanto, Roberto Álvarez está tan desbocado en gozo y alegría que solo espera se produzca ese momento para él, como maricón a ultranza, por medio de esta orgía a lo del dios Luperco, ver si queda preñado. Pues en tanto los de las hordas tribales haitianas se lamen con sus asquerosas lenguas su boca de letrina. Como los integrantes del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, el mojón que funge de presidente y la sacerdotisa del vudú que hace de vicepresidente, como la alegre y pérfida viuda negra, se meten la lengua en sus traseros y nada dicen al respecto. Esta es la primera pregunta que les formulamos de inicio hoy jueves 17 del presente mes de diciembre del 2020. Que den respuesta en 24 horas o les soltamos la prueba de la práctica del soborno de dicho poder ejecutivo de Quisqueya Binacional y la Raquela prestamista usurera de Villaconsuelo y que hagan lo que les venga en gana. ¿Acaso conoce el país, la sociedad, el pueblo, la asquerosa realidad de las causas que pusieron al borde de la muerte a la lesbiana magistrada, como exige que le llamen, Rosana Reyes, quien atribuye a Dios su supuesto milagro de darle, por las oraciones y su fe, una segunda oportunidad de vida? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.